partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. Bueno, estamos esperando ese contacto con Eduardo. Hoy temprano en el informativo que hablaban entre las noticias más destacadas del Mayo Zambada, me acordaba de Eduardo Victoria Baeza. Él ya pasó los temas. Sí, y ya está primer tema, sí. Como tema primero, y fue el tema del que habló la semana pasada. Tuvimos tiempo más acotado y fue el tema que él eligió. Mientras tanto, les decimos que acá hay un mensaje de Fabián, mañanas de radio y de audiencia. Espero no equivocarme, quizás suene frío, pero habría que hacer conciencia en la juventud de hoy de dónde sale la boletera estudiantil gratuita. En mi caso, hoy, gracias a ella, estoy pagando casi la mitad de lo que debería pagar por boletos. Gracias a liberarse. La juventud de hoy tendría que hacer conciencia y reconocer de dónde salió el boleto estudiantil que desafortunadamente se llevó la sangre del mártir inocente y estudiantil liberarse. Y de ahí en más, conocer quién era él. Esta es otra manera de militancia. Y de ahí en más, no abandonar la lucha que se viene llevando desde otras épocas hasta nuestros días, dice Fabián. Bueno, nos dicen las compañeras que está Eduardo ya en línea con nosotros, nuestro corresponsal de México. Eduardo, ¿qué tal? Buen día. Hola, Hernán. ¿Me escuchas por ahí, Ángeles, audiencia? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, Eduardo. Bueno, estábamos ya adelantando que nos planteabas como nuevamente como tema, por la importancia que está teniendo esto, el caso Mayo Zambada. ¿Podemos repasar de qué estábamos hablando? Ya algo te referías en la columna de la semana pasada, ¿no? Sí, claro, la semana pasada hablamos, quedamos un poquito pendientes sobre la captura del Mayo Zambada, quien era el máximo líder del cartel de Sinaloa, incluso por encima del tristemente célebre Chapo Guzmán. Este hombre, el Mayo Zambada, tiene pues, más o menos 50 años en el negocio del narcotráfico, siendo un capo de todos los capos, fundador de este cartel poderosísimo que tiene tentáculos por todo el mundo. Evidentemente, este cartel no lo fundó solo o con el Chapo Guzmán, sino con la ayuda logística, financiera, militar del gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, principalmente la DEA, y también en México las diferentes agencias de seguridad. Y esto que estoy diciendo, pues está comprobado. Hace unos años su hijo fue capturado en México por el ejército, extraditado a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos su hijo, pues en una corte federal, reclamó inmunidad porque se apersonó como agente de la DEA. Él y comentó que, bueno, y mostró las pruebas, además su abogado, que él y su familia pues colaboran para la DEA, han firmado acuerdos con la DEA, eso fue hace unos años, y que por lo tanto pues a él no lo podían juzgar en los Estados Unidos porque él era un colaborador de la DEA y que reportaba todo a la DEA, no había absolutamente nada que la DEA no supiera y que incluso la DEA le ayudaba a transportar droga, a no solamente la producción, la distribución, sino la distribución en los Estados Unidos también, porque en México no se distribuyen esas cantidades, es decir, se produce, México es un gran productor de droga, y después se tiene que transportar y sacar del país, cruza una frontera muy vigilada, que es la de los Estados Unidos, por aire, mar y tierra, y después en los Estados Unidos se tiene que distribuir en un territorio continental, y para esa distribución en un territorio continental, pues se requieren más que tres o cuatro migrantes mexicanos, como lo han querido mostrar. El hijo del Mario Zambada dejó ver todo cómo funcionaba esta operativa. Incluso la DEA en este juicio reconoció y aceptó que sí ha hecho este tipo de trabajo de distribución de drogas, pero lo ha hecho por evitar un mal mayor, que es que otros carteles más violentos crezcan. En fin, es muy gracioso la cantidad de estupideces que dice la DEA cuando los pone contra la pared el hijo del Mario Zambada en este juicio, al grado, como decía la semana pasada, que decidieron ya no seguir adelante con el juicio del hijo del Mayo, eso hace unos años en los Estados Unidos, en una corte federal, y llegar a un acuerdo de muy pocos años de prisión, al grado que el hijo del Mayo está libre. Pero ¿por qué me refiero tanto a este juicio? Porque ahí el hijo del Mayo Zambada deja ver cómo opera la familia, cómo opera el cartel de Sinaloa. No hay ninguna posibilidad que estos carteles operen sin la coordinación de los gobiernos, en este caso del gobierno de México, de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales del gobierno de los Estados Unidos, y él lo deja muy claro. El Mayo Zambada, este gran capo, inició, como les comentaba la semana pasada, como un paramilitar. Él era terrateniente en su estado, en el norte del país, heredó tierras de su familia, se organizó en grupos paramilitares para robar tierras ejidales a campesinos. Y esto lo conocemos porque algunos grupos de campesinos organizados lo enfrentaron en los años 80, principios de los 80, fines de los 70, lo enfrentaron. Era cuando estaba el boom de la marihuana y se necesitaba mucha, mucha tierra para poder sembrarla. Entonces estos terratenientes se organizaron militarmente y fueron a robarle la tierra, a despojar de sus tierras, como ha sucedido históricamente, sucede en este momento en el sur del país, ha sucedido un caso pues emblemático en Colombia, y se organizaron militarmente estos terratenientes para quitarle la tierra a los campesinos que la tenían desde la reforma agraria en la Revolución Mexicana en ejido. Entonces estos terratenientes asolaron, con el apoyo evidentemente del gobierno de México y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, asolaron y despojaron a los campesinos de sus tierras, y así es como se hicieron de grandes extensiones de tierra para poder sembrar en esa época marihuana. Y ya a partir de ahí comenzaron la organización de este cartel junto con el cartel Jalisco y diferentes carteles en esa época. Ahí es donde surge este sujeto, el Mayo Zambada. ¿Qué pasó hace unos días? Fue detenido o secuestrado en México. Todavía no está muy claro qué fue lo que pasó. La cosa es que el tipo apareció junto al hijo del Chapo Guzmán en una avioneta de dos motores, grandecita, en el aeropuerto del Paso, Texas, y ahí fue detenido por las autoridades estadounidenses. Según la versión oficial, el gobierno de México no ha dado una versión oficial todavía, el gobierno de López Obrador dice que está a la espera de saber qué fue lo que sucedió. La versión de los Estados Unidos es que el hijo del Chapo Guzmán lo secuestró por rencillas entre el Chapo Guzmán y el Mayo, lo secuestró y lo entregó a los Estados Unidos. Hay otras versiones donde dicen que él está enfermo y se entregó. Hay otras versiones que dicen que fue un grupo especial de las Fuerzas Armadas de México que lo detuvo. La verdad es que pues no sabemos realmente cómo es que se dio este operativo, que no es la primera vez que en México la DEA secuestra narcotraficantes o secuestra personajes que están requeridos en los Estados Unidos. No es la primera vez que la DEA lo hace sin la coordinación con el gobierno de México. Es muy importante esta captura porque va a generar un vacío de poder muy grande en este cartel y va a generar evidentemente una lucha intestina. Si este cartel se fragmenta, va a generar una lucha muy, muy, muy grande entre diferentes grupos que forman este cartel, que es como una federación, y va a generar una lucha muy violenta que va a tener que enfrentar el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya hace unas semanas asesinaron en la Ciudad de México a un jefe policial muy importante de la Ciudad de México que estaba combatiendo al cartel Tepito. El cartel Tepito se está fragmentando entonces en la Ciudad de México y la zona conurbada. Hay en este momento un conflicto muy grande entre los grupos que conformaban este cartel. Y ahora, bueno, si se fragmenta este cartel de Sinaloa, el cartel más grande en este momento de México y probablemente del mundo, va a haber una lucha muy, muy, muy fuerte, una guerra muy fuerte en México por ocupar este vacío de poder. Y evidentemente, pues todo esto, el gobierno de los Estados Unidos lo hace claramente con la intención de desestabilizar al próximo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya no nos queda ninguna duda. ¿Por qué razón lo está haciendo? Bueno, pues son diferentes, ¿no? Diversas, pero es muy lógico que el gobierno de los Estados Unidos intenta desestabilizar al próximo gobierno, lo hace con un timing, como se dice, casi, casi perfecto. Y en este momento, Ángeles, Hernán, audiencia, resulta que el Mayo Zambada escribe cartas. No sé si por ahí ustedes han leído las cartas que ha escrito el Mayo. No. ¿Se acuerdan de la computadora de Raúl Reyes que seguía sacando correos electrónicos para incriminar gente? Cierto. Y que así se inventaron el gobierno de Colombia y de Estados Unidos. Bueno, aquí es algo similar. Hay muchas cartas que ha escrito supuestamente, ¿no? Cuando uno las lee, pues evidentemente se da cuenta que no son escritas por el Mayo, en donde empiezan a incriminar políticos. Ahora están incriminando al gobernador de Sinaloa, de que el Mayo fue detenido cuando iba a una negociación con el gobernador. El gobernador dijo que absolutamente falso, y así van a estar saliendo cartas cuando sean muy necesarias, ¿no? Incriminadoras que, en lugar de ser, bueno, parte de un sumario judicial, pues se ventilan en los medios y se litigan en los medios y las filtran medios. Entonces, pues ya vamos a ver. Durante los primeros 2 años del gobierno de Claudia Sheinbaum, por un lado, esta guerra militar entre los carteles, que va a afectar mucho al norte del país y va a desestabilizar mucho al próximo gobierno de México, y por otro lado, esta guerra mediática de un capo que le da por, entre comillas, ¿no? Porque ni siquiera creo que sea él, por ponerse a escribir cartas desde la prisión y las hace públicas algún gran medio de comunicación en donde incrimina a cuanto empresario, político o enemigo se le ocurra. Y bueno, y es una guerra de desprestigio en los medios. Así que pues es muy evidente el modus operandi de la DEA en este caso, que pues sí está buscando, como les digo, una desestabilización del gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso ya es más que evidente. Por otro lado, pues un desprestigio también a todos los actores del futuro gobierno. Así que pues empieza bastante complicado el gobierno. Ni siquiera empieza aún el gobierno de Claudia Sheinbaum y ya tiene encima a la DEA intentando desestabilizar e intentando poner su agenda en el país. ¿Cómo la ven? Tremendo. Y si habrá que seguirlo esto. Sí, hay que seguirlo porque, como les digo, ahora no ha salido mucho más que situaciones frívolas y mediáticas, pero cuando uno revisa el juicio al hijo del Mayo, y las cosas que el hijo del Mayo habla, cómo es que opera la DEA, los contactos que tiene la DEA con medios de comunicación, con grupos de paramilitares, cómo incluso en ocasiones, en lugares, como les digo, como ya les comenté, que son pacíficos, que están tranquilos, que hay estabilidad política, que hay paz social, pues ellos llegan a calentar la plaza con grupos de fuera para precisamente generar esa inestabilidad en la cual pues ellos, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues ellos pueden tener control sobre esas regiones grandes del país, con el objetivo, evidentemente, en este caso, como lo estamos viendo ahora en Chiapas, en el estado de Chiapas, de obtener recursos, ¿no? En el estado de Chiapas, les comento brevemente, lo que estamos viendo es algo que, pues, inusitado, muy triste, porque montones de pobladores de las regiones fronterizas del estado de Chiapas con Guatemala han tenido que huir refugiados a Guatemala. El gobierno de Guatemala le ha dado refugio a cientos de mexicanos, la mayoría de ellos indígenas, que están siendo desplazados de sus tierras en el estado de Chiapas por grupos de paramilitares que pues están quedando con las tierras precisamente para continuar no solamente con la siembra y el trasiego de enervantes, sino para poder controlar amplias regiones fronterizas del país. Entonces, podemos ver que, por un lado, están muy activos los paramilitares controlando zonas del sur del país fronterizas, controlando prácticamente cientos de kilómetros cuadrados de la frontera con Guatemala, que es una frontera muy importante, y por el otro lado, este cartel de Sinaloa en el norte, que va a ser fragmentado y va a comenzar una guerra muy grande también en la zona fronteriza de México, en el norte con los Estados Unidos, y en el centro con la destrucción del cartel de Unión Tepito, que controlaba el centro del país. Pues vamos a ver también mucha violencia en el centro del país por quienes se quedan con estos vacíos de poder, y en las zonas portuarias pues tenemos esta lucha intensa de los Zetas y algunos carteles de mediano tamaño por controlar ciertos puertos, que ahí el ejército mexicano ha asegurado algunos puertos de los más importantes, pero siempre hay hechos de violencia por mantener el control de estos puertos. Así que si lo vemos desde una perspectiva militar, pues tienen bastante cercado al próximo gobierno de la República. Son las dos zonas fronterizas, las zonas portuarias y el centro del país, sobre las que no hay control completo del gobierno del gobierno López Obrador, y no lo va a haber del próximo gobierno. Así que, como les digo, sí, la tiene muy complicada Claudia Sheinbaum, y encima, bueno, pues estos medios de comunicación que van a estar publicando cartas del Mayo Zambada para enchastrar a cuanto político, empresario, líder social, líder sindical se les ocurra. Dominio total. Eduardo, parecería que sí. Hay otro tema bien importante que vos marcabas hoy, que es el tema Venezuela y lo que está pasando en México sobre Venezuela, que es importante tener en cuenta porque el Foro América Libre, yo te digo la verdad que no me acordaba más de la existencia del Foro América Libre, pero había nacido este foro con bombos y platillos en México mismo, y ahora ese foro está apretando, vamos a decirlo así, algunos presidentes de América Latina para que salgan en la batalla, hay que decir, contra Venezuela. Ellos dicen a favor, nosotros decimos que es en contra, ¿no? Pero uno de ellos es el presidente de México. Está Lula también y Petro en el mismo paquete. Pero, ¿cómo se expresa esto en México hoy? Sí, hay una guerra mediática. No hay día desde que fueron las elecciones en Venezuela que en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional y en las portadas de internet de estos periódicos y de cualquier medio, incluso ahora también en las redes sociales de los famosos youtuberos, influencers, han contratado muchísimos estos influencers en TikTok, en la red X, en Instagram. En fin, hay una guerra coordinada denostar al gobierno de Venezuela, las elecciones en Venezuela, por imponer esta agenda de supuesto fraude. Y en México han estado haciendo un apriete muy fuerte al gobierno de López Obrador para que públicamente, lo mismo también a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, para que públicamente pues se sumen a todo este tipo de comentarios y campaña en contra del gobierno de Venezuela. Claro. Y no hay día que no salgan, como les digo, es en este momento encontrar una nota nacional, pues está por abajito de las principales notas de la tapa de los principales periódicos. No hay día que no haya mesas redondas, foros de análisis, entre comillas, en universidades públicas y privadas, o sea, públicas y privadas, o sea, que lo tenemos en todos los medios de comunicación, lo tenemos con youtuberos e influencers que hablan de cualquier cosa, que pueden hablar desde maquillaje o cómo arreglar un auto, bueno, también hacen comentarios, evidentemente les están pagando para hacerlos. Lo tenemos en las universidades, tanto públicas como privadas, este tipo de foros, entre comillas. Tenemos también a un montón de intelectuales orgánicos escribiendo en las principales editoriales, todos los editoriales de los principales medios están dándoles jugada, dándoles espacio. Lo tenemos con los comentaristas deportivos también, hablando acerca de este tema. En fin, hay una cargada violenta, brutal, y todos presionando, diciendo que el gobierno de la República no se ha manifestado fuerte en contra de la dictadura de Venezuela y toda esta serie imbecilidades que les gusta estar diciendo, y preguntando qué va a hacer la próxima presidenta, por qué no se ha manifestado, por qué no ha dicho fuertemente. En fin, hay una cargada mediática, y también se han estado organizando foros. Me parece que el imbécil este de que gobierna Argentina va a visitar México en unos días para un foro. Yo no sé por qué no le niegan la entrada, la verdad. No lo logro entender, para ir a un foro y en ese foro denostar al presidente de México, y encima, bueno, pues decir todo el guión que le están pasando, ¿no? En contra del gobierno de Venezuela. Entonces se van a comenzar a organizar foros internacionales en México, para desde ahí utilizarlo como plataforma, y también están utilizando un montón de gusanos y venecos, así es como hay que decirle a esta gente, gusanos y venecos, muchos de los que están en el país, organizándose, haciendo marchas, organizándose con este tema de que la dictadura, y que ellos son víctimas de la dictadura, y en fin, una serie de imbecilidades que le gusta esta gusanería estar siempre repitiendo. Entonces hay una cargada muy, muy, muy fuerte contra el gobierno de Obrador, que ya se va, pero sobre todo hay una cargada muy, muy fuerte para buscar presionar a Claudia Sheinbaum. Así que la presión a la que están sometiendo, Obrador ya se va. Obrador, como él dice, que se va a su rancho, que su rancho se llama La Chingada. Él ya se va a su rancho, va a operar desde ahí como jefe. Su rancho se llama La Chingada. Entonces él siempre dice, yo me voy a La Chingada. Y su rancho se llama La Chingada, que está en Chiapas, en la zona fronteriza entre Chiapas y Tabasco, que es muy bonito por allá. Él dice que él ya se va para allá, y ya se va para allá. Va a seguir evidentemente siendo el líder de su partido, pero se le viene un paquete muy fuerte a la futura presidenta Claudia Sheinbaum, porque hay una presión muy, muy fuerte en materia internacional sobre este tema. También hay una presión muy fuerte para que el gobierno de México tome posición sobre el tema de Ucrania, muy, muy, muy, muy fuerte. En este momento, como les digo, incluso van a organizar estos foros internacionales en México, precisamente con el objetivo de que sea plataforma. Y sobre este tema de la violencia que se viene, que de por sí estamos saturados de violencia, pues se nos viene todo este tema de los diferentes carteles que están fragmentando la DEA. Entonces va a haber mucha presión hacia el próximo gobierno de la República. Va a haber mucha presión para que las cosas que el gobierno actual de López Obrador no hizo tan mal, vamos a ser honestos, dentro de muchos temas hizo algunas cosas muy mal, otras regular, y otras abiertamente las hizo bien, para que precisamente ciertas cosas que hizo bien, que afectan los intereses de algunas posiciones internacionales o de algunas corporaciones internacionales, algunas cosas que hizo bien López Obrador, para que Claudia Sheinbaum la revierta. Hay muchísima presión en este momento contra la próxima presidenta de la República. Y miren que Claudia Sheinbaum no es, como decimos, santo de mi devoción, pero claro, es muy evidente que hay una presión para reventarla. Sí, es muy interesante el tema como para seguirlo, no en una solo en una próxima audición, sino de darle seguimiento, porque vos encontrás, ¿cómo te lo presentan en la prensa, no? El foro este que surgió en México, que parece que estuviera por encima del bien y del mal, es el que presiona a los presidentes de Colombia, México y Brasil para que aprieten a Venezuela, ¿no? Enseguida se suma el Partido Popular de España y la de toda la ultraderecha que viene con ellos atrás. Pero 3 días después ya están estos presidentes que nombrábamos, exigiéndole a Venezuela que haga esto, que haga lo otro, que la transparencia. Entonces, ¿es la derecha que presiona? ¿Es que estos sectores de los que dicen tienen distancias con otras izquierdas son fáciles de influenciar o son ellos mismos que están en el foro? No sé. Es un tema que me parece que estaría bueno seguirlo. Sí, estaría bueno seguirlo. Les apuesto un asado que dentro de muy poquito va a salir una carta del Mayo Zambada diciendo que era amigo de Maduro y que se entrevistaba con Maduro. Sí, claro. Pero así, les apuesto un asado con doble chinchulín a que va a salir una carta del Mayo diciendo que iba a Miraflores, y porque evidentemente van a explotar este tipo de... Van a explotar la prosa del Mayo Zambada. Seguro, claro. Seguro. Bueno, mirá que los asados ahora se pueden pagar a la distancia, ¿eh? Te pasamos los teléfonos. Sí, bueno, te hagas, lugares. Como no viniste, no pagaste el asado. Claro, claro. Pero va a ganar él, porque va a aparecer la carta. Va a aparecer la carta. Seguro que va a aparecer. Y esto es algo de libreto, ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Es de libreto. Es como un protocolo, sí. Exacto, es de libreto. Ya en este momento... El que no lo quiere ver es una de dos, o porque es increíblemente imbécil, o porque simplemente, bueno, tiene caballo en la carrera, como se dice, ¿no? Claro, es nada más, es así, porque esto ya sucedió, ha sucedido, y va a seguir sucediendo porque es un libreto, ¿no? Es un libreto. Todas estas revoluciones de colores, todo este tema... con los que han salido, es ya un libreto. Pero sí, habrá que seguir dándole seguimiento, y la presión viene muy fuerte, y habrá que ver el gobierno de Claudia Sheinbaum qué tanto puede aguantar, porque la presión viene muy, muy fuerte, y la presión también viene armada, ¿eh? La presión también viene con balas, que también van a presionar mucho por ahí al gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que habrá que estar atentos. Bien. Muy bien. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. La semana que viene la seguimos. Gracias. Saludos. Chao, chao.